abogada, escribana, panelista, profesora de historia y política uruguaya. Estudió profesorado de historia en el Instituto de Profesores Artigas. Después de 35 años en la educación, está actualmente jubilada. Fue en educación secundaria directora por 18 años del Liceo Bauzá, secretaria de Germán Araújo en el Senado y secretaria del Consejo Directivo Central Codicen. Trabajó como panelista en el equipo del programa Esta Boca es Mía, de Canal 12, hasta el año 2014. Fue fundadora del Frente Amplio, partido el cual abandonó por diferencias en políticas educativas. En el 2013 se suma al Partido Nacional apoyando la candidatura presidencial de Luis Lacalle Pou, trabajando para la lista 404. Fue electa senadora y diputada por Montevideo en las elecciones presidenciales de Uruguay del 2014. En enero del 2015 anuncia que no asumiría su banca en el Senado, optando por asumir la de diputados. Estamos hablando de Graciela Bianchi, diputada, Partido Nacional, a quien le damos los muy buenos días y agradecemos enormemente por recibir nuestra llamada. Buen día, diputada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? A los solos efectos de decirles que yo a ustedes los a usted precisamente lo escucho un poquito bajo. Bajo. O sea, ahí me escucha. Ahí me escucha mejor. Gracias. Me subí a un banco, diputada. Ah, bueno, está bien. No sé qué mecanismos utilizó, pero ahora lo escucho mejor. Me subí a un banquito ahora. Está bien. Y como decía el Nano Serrano, no me pidas ni que me suba un taburete. Seguro, ¿no? Pero después yo como que intento adivinar lo que me preguntan y no es bueno. Para nada. No podemos perder nada a esta altura. Es la primera vez que tengo la posibilidad de conversar con usted. Ajá. Y quería tener más o menos esta introducción. ¿Hay algún dato erróneo en lo nací que...? Nací en el 53, no en el 54. En el 53. Tengo un año más. Bien. Es lo único que corregiría. Perfecto. Y que la gente haga cuentas, ¿no? Tengo 63 años. Pero está perfecto. Clarísimo. Usted no es como Mirta, ¿no? No tiene problema con los años. No le digo de edad. Vio que hay mujeres que, ay, bueno, hay otras que sí, tengo tanto y chao. Yo tengo los que tengo bien vividos. Vio ahora, porque la gente ahora empieza a hablar. Ahora hay prensa de todos los colores. Ahora empezaron a hablar la diferencia de edad que tiene Macron con su señora. Sí, 25 años. Sí, y ya ella era profesora de él, sí. de teatro, sí. Y ahí ya le llevaba unos cuantos años y él tenía 15. Sí. Ella era casada y ella nace un poco... O sea que esto no es de ahora, o sea que esto de los años van y vienen, ¿no? Diputada, como es la primera vez que charlamos, me gustaría, ahí lo pusimos al pasar, hacer un poco un reconto, ¿no? Usted fue secretaria, nada menos que, de Germán Araújo. Sí. ¿Usted ya estaba afiliada al Partido Comunista? No. ¿O es por Germán que usted como secretaria llega al Partido Comunista siendo secretaria de Germán Araújo? En primer lugar, Germán Araújo no era comunista, era independiente. Estamos de acuerdo, pero... La que no era independiente antes de la dictadura, lo que sí. Y después, antes de la dictadura, dos meses antes del golpe de Estado, que yo tenía 20 años cuando el golpe de Estado, ya dije que nací en el 53, sí. Yo me afilié a la Juventud Comunista. Ajá. Ingresé a la dictadura siendo afiliada a la Juventud Comunista, obviamente que no cayó el archivo donde yo estaba afiliada. Uh-huh. Y después que salimos, todo el proceso, trabajamos en el plebiscito, trabajamos en las internas, siempre en la clandestinidad, semiclandestinidad, digamos. Sí. Y después, cuando en el 84, casualmente conozco a Germán, lo venía escuchando en la 30. Me imagino. Era como la bombona de oxígeno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Escuchar a Germán en Diario 30 era como la esperanza de que la dictadura se iba a terminar, además de lo que uno estaba trabajando. Lo conocí casualmente en Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires con mi familia porque venían los olimareños, y en una librería en la calle Corrientes lo conocí, y ahí empezamos una amistad de familias, la de él y la mía, y cuando él fue electo senador por Democracia Avanzada. Democracia Avanzada. Él me pidió que fuera su secretaria en el Parlamento. Y después él fundó su grupo político, la Corriente de Unidad Frente Amplista, de la cual yo soy cofundadora. Y al principio se llamaba AIDA, después le cambiamos el nombre. Y bueno, yo formaba parte de la mesa ejecutiva de la agrupación de Germán, que integraba el Frente Izquierda de Liberación. Claro. El Fidel, el Partido Comunista, era obviamente el partido mayoritario dentro del Frente Izquierda, dentro del Fidel, ¿no? Claro, claro. Pero yo me mantuve independiente después, ¿no? Ok. ¿Cómo era? No me afilié al Partido Comunista nunca. Sí. ¿Cómo ahí se desafilió usted después del partido? No, nunca estuve afiliada. Nunca estuvo. Comunista. Yo estuve afiliada a la Juventud. A la Juventud. Institucionalmente eran dos entidades diferentes. Perfecto. Y cuando salimos de la dictadura, yo no me quise afiliar al partido. Incluso a partir del 90 yo fui secretaria de bancada Democracia Avanzada. Ajá. Tenía mi despacho en el mismo despacho que Jaime Pérez, que era el secretario general del partido. Sí, señor. Sí. Porque no existía el anexo. Estábamos todos con espacio. Sí, sí. Pero la condición para ser secretaria de bancada fue no afiliarme al Partido Comunista, y fue aceptada esa condición. Sí, sí, sí. Nuestra labor nos ha llevado por todos lados. Nosotros no ocultamos nada. Sin ser del partido, pertenecimos al departamento de ventas del diario La Hora, cuando Carámbula era diputado. Estaba el Colorado Echagüe en la dirección. Claro, yo era la escribana de La Hora. Bueno, yo trabajé. Estaba Víctor Rossi en la gerencia. Sí, sí. Y yo yo ya en el viejo Instituto Get, ahí en la calle Río Branco. Ahí funcionábamos. Sí, claro. Bueno, todo el departamento de ventas, la parte de abajo, quien hacía todo eso junto con el administrador Ackerman. Sí, claro. Bueno, Yamandú Graciosi, que formaba parte de la mesa directiva, por favor. No me acuerdo. Sí, nosotros éramos vendedores, vendíamos lo que había. Yo no tenía un horario fijo para cumplir, porque realidad Jaime me pidió que atendiera la parte notarial, claro, ¿no? Todas las tapas de los diarios que usted vio en esa época eran todas nuestras. Ah, mire usted. Los negocios con Onda Cargo, todo lo que hicimos, los suplementos especiales. Todo eso era un trabajo nuestro en la capital del país, hasta que en determinado momento hicimos un planteo muy grande al diario, y porque entendimos que había que darlo vuelta al diario. El diario, en vez de ir para arriba, los que estaban adentro parecía que boicoteaban al propio diario, porque les molestaba. Así terminó también, Sí, les molestaba en aquel momento. Les molestaba en aquel momento el dinero que nosotros ganábamos, porque ganábamos muy bien, facturábamos mucho, y había muchos que cobraban los viernes los anticipos gracias a lo que nosotros facturábamos. Sin embargo, nos empezaron a sacar los avisos pata para arriba. Y bueno, los errores se pagan sí, caro, sí, ¿no? Sí, sí. Porque sí. A mí me tocó negociar todo la parte de que quedó pendiente. Sí. Por ejemplo, la deuda de teléfonos, claro, que había con el Instituto Goethe, los compañeros de la comisión directiva que quedaron, de la cooperativa, que quedaron embargados por la offset, sí, que todavía siguen embargados. Sí, sí. O sea, nos tocó todo eso, pero bueno, se una vino OPSE, todo al piso. Y una OPSE muy mal administrada allá en la calle Yatay. Se vino todo al piso. Una rotativa. Vino, una rotativa que no la tenía ni el diario El País. Sí, nosotros también. Bien, además de estar trabajando ahí, por si a alguno no le cae la ficha, nosotros también teníamos todo el suplemento de lo que tenía que ver con el sábado show de la parte de video, y lo mismo con Últimas Noticias. Hacíamos un suplemento que se llamaba Video Total con Últimas. No, no, pero no adentro del diario. Yo en mi vida personal, yo manejaba ventas. Uno hizo muchas cosas para ir sobreviviendo. Yo vendía todo, o sea, al mismo momento que estaba con el diario La Hora, y sacábamos suplementos y le daba, bueno, trabajaba en aquel momento también en la parte de ventas, pero de clasificados. Trabajaba, no me sale ahora el apellido de quien fuera un gran dirigente sindical de Adión, Platero, la Platero, hija de Platero, claro. La hija de Platero estaba en la época de los grandes dirigentes sindicales. Sí. Le preguntaba por Germán, ¿cómo era Germán? Germán había sido hasta gerente de Canal 12. Lo echaron el día que el frente, al día siguiente, cuando de las elecciones del 71, lo mantuvieron pensando que el frente podía o sacar más votos o ganar, y al otro día lo echaron, al otro día de las elecciones del 71. Sí. Pero, ¿cómo era él? Y era una persona de muchos principios, de muchos... de mucho impulso, de mucho renunciamiento, una persona con un carácter muy fuerte, que bueno, yo me encanta la gente que tiene carácter fuerte y es firme de convicciones, por eso nos llevamos bien. Discutíamos bastante, pero bien, en el sentido, yo era su secretaria técnica. Uh-huh. Y yo siempre digo que si hago un balance de mi vida, de la vida profesional, digamos, o política, dejemos en este momento fuera la familia, que no tiene comparación, la familia es lo más importante, al menos para mí, pero fueron, yo diría que el año 85 y el año 86, acá en el Parlamento, en el Senado, con Germán y con en general todos los partidos políticos, fueron los dos años más ricos en experiencia, porque se volvió a armar la República después de la dictadura. Uh-huh. ¿No? Con varias leyes, con varios actos legislativos que se... Las comisiones se citaban de madrugada. Yo tengo, claro, como un recuerdo de muy, muy preciado, una citación a la Comisión de Educación y Cultura del Senado a las 2 a.m., porque había que sacar a los presos, había que modificar la ley de educación, había que modificar la ley de arrendamientos, había que hacer un montón de cosas, y como que uno estaba, era consciente de que se estaba reconstruyendo la República, ¿no? Uh-huh. Desde nada menos que desde el seno del Poder Legislativo. Claro. Y Germán, era muy interesante trabajar con Germán. Me imagino. Lamentablemente, después en diciembre de 1986 fueron cuando lo expulsaron. Lo expulsaron. De la Cámara de Senadores. Él me pidió que yo me quedara, estaba entró su suplente, el contador Olazábal, el cual, sí, del cual tengo un grato recuerdo del trabajo. Él sí ya era orgánicamente del Partido Comunista. Sí, sí. Y bueno, y después en el 90 él volvió. Vuelve. Claro, lamentablemente muere en el 93. Sí. Él vuelve, pero ya vuelve con una enfermedad que costó, sí, diagnosticarla. Sí, sí. Pero que además le costó una larga agonía. Sí, y en realidad, después que él vuelve, sí, sí, casi diríamos que tuvo el 90 y parte del, sí, 91, sí, en la plenitud de sus facultades, y después empezó rápidamente a decaer. Ya, claro, sabemos todos que, sí, lo que, sí, sufrió fueron tumores cerebrales, ¿no? Estamos que de en acuerdo. Realidad sí, lo afectaron y tuvo una agonía realmente terrible, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Y murió a los 53 años, a veces uno... Es joven, muy joven. Muy joven, muy a los joven. 53 años, en marzo del 93. Sí, sí, sí, sí. Sí, recuerdo lo que fue la dirección de él por CX30, la, sí, radio, claro, una radio que la llevó de primera línea, pues se encargaron dos que hoy por hoy juegan todo para el gobierno desde, sí, desde su semanario, y se encargaron los dos hermanos, me estoy refiriendo a los Grille, de destrozar la radio, la hicieron pelota. Yo lo cuento acá, en la radio, porque uno es un animal de radio, yo tengo 58. Y por lo tanto, siempre anduve metido por los piringundines, por abajo, y entonces conozco la 30 cuando estaba Monteverde, como gerente de venta allá en el viejo edificio Palacio Salvo de la 30, y después ya cuando la 30 se viene para la calle Agraciada, exacto, casi San Martín, sí, bueno, ahí fue cuando se encargaron estos dos señores de hacer la mierda le hicieron, bueno, la radio. Esa palabra la usó usted, pero sí, es así. Es así. O sea, además yo formé parte de un proceso que el propio Partido Comunista, como técnica, ¿no?, se investigó sobre algunas cosas que pasaron, y realmente me lo encomendó Germán a un contador, al contador Olazábal, a mí y a otro contador que no, sí, tengo, sí, por qué nombrarlo, o sea que conozco el tema, sí, mucho más de lo que, sí, sí, la gente piensa, sí, sí, yo también por eso digo que lo conozco, sí, y además yo la verdad soy una persona que sigo hombres, sigo propuestas, y en aquel momento siempre lo digo, y más allá que soy periodista, soy libre, plural, independiente, sí, sin ataduras y sin compromisos y sin resignación, le acabo de agregar también a esto. Por lo tanto, siempre cuento mi anécdota, mi primer voto, me temblaba la mano, porque tuve que votar al Partido Comunista, porque yo seguía al hombre que me hacía cacerolear, al hombre que enfrentaba desde un micrófono a los opresores. Yo esperaba ansiosamente ese Buenos días, amigos. Aquello lo esperaba con una ansiedad. Yo le dije, era para mí era como una bombona de oxígeno. Sí, tal cual, tal cual. Escuchábamos a Astori, que hablaba media hora antes sobre economía. Sí, sí. Que decía todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Sí, sí, sí, sí. Ahora después vamos a entrar en ese... Después entramos en ese capítulo. Escuchábamos entusiasmados a Astori, inmediatamente después venía Diario 30. Sí, sí. Yo mi historia política en el Frente Amplio tuvo mi primer alejamiento precisamente a fines del 92, principios del 93, que me fui de acá de la Secretaría de la Bancada de Democracia Avanzada y volví a secundaria. Ajá. O sea, yo tenía posibilidades de quedarme hasta febrero del 95 y de pronto si me hubiera quedado en ese momento hubiera sido las primeras mujeres electas, no con poder, pero por lo menos electas, pero yo no soporté la traición. Claro. La empecé a ver dentro de Democracia Avanzada, la empecé a ver dentro del Frente, no estuve de acuerdo cuando oficialmente y antes cuando no era oficial entraron los tupamaros al Frente. Uh-huh. No estuve de acuerdo que se traicionara a Sereñi. Yo vi todo el proceso desde adentro de la traición a Sereñi. Uh-huh. Él renuncia y yo me sentí que ya no estaba para seguir en la bancada. Dejé un cargo bastante importante, muy bien remunerado y tal, y me volví a dar clases. Y después ahí preparé el concurso y en el 94 tomé la dirección del Bauzá. Del Bauzá. O sea que yo ya el primer alejamiento mío del Frente fue, digamos, comienzos del 93, fines del 92, ya venía muy enojada. Uh-huh. Y me fui, porque a mí cuando las cosas no me gustan y no las puedo modificar, me voy para tratar de construir en otro lado. Claro. Esa es mi forma de reinventarme, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y sentí que la educación, que siempre para mí fue una obsesión. Sí, sí. Y bueno, y tomé la dirección de la USA en el 94. Sí, pero sí. Yo me fui no del Frente, no del Frente. En ese momento dejé de militar. Me imaginé. Dejé de militar. ¿Ah? Sí. Dejé de militar, votaba, dejé uh-huh. de militar, y después en el 2005, bueno, se les ocurrió que podía servir en un cargo de confianza en la Prosecretaría General de Secundaria. Claro. Me iba a fines del 2006 porque vi los desastres que se hacían. Entendieron que yo podía servir en el CODICEN. Allá marché al CODICEN. Claro. Y fui confirmada por el gobierno de Mujica en el 2010, pero aguanté 3 meses. O sea, estuve del 2007 al 2010, cuando la última parte del gobierno de Vázquez, y cuando asumió Mujica, que me confirmó como secretaria administrativa, aguanté 3 meses y dije no. Así no. Y así volví no. Al Liceo Bauzá. Ahora, en el Liceo Bauzá no me dejaron trabajar tranquila y dije así no. Me ¿cómo encontró? En educación de otra manera. ¿Cómo encontró ese Liceo Bauzá? Cuando llegó en el 94, me decía, ¿no? Ahí tomó En el 94 estaba bastante mal. Bastante en mal. En realidad era un liceo que fue emblemático en otras épocas, bah. Pero era un liceo muy difícil de dirigir. En consecuencia, en épocas de dictadura ese liceo fue claro, muy complicado. Obvio, ahí yo siempre cuento que en el barrio donde yo viví, yo me crié, para que tenga una referencia, Millán y Boulevard Artigas. Sí, claro, yo soy de Sayago y ahora vivo en Millán y Reyes, o sea, bueno, en el barrio también. Sí. Prado. Por ahí había varias personas que eran de la vieja... De la JUP. Claro. Y yo les contaba que a veces había una camioneta Chevrolet en donde hasta enganchaban en la caja de atrás como un pequeño cañoncito. Sí, sí, sí. Y ahí arriba, en la caja, se llevaban las armas que se repartían. Totalmente. Ahora también en las el barrio, en el barrio después vino gente del MRN, del Movimiento de Restauración Nacional de Aguerrondo, que también estos gurises ya se acuartelaban, ¿no? Se ponían hasta las capas y iban a hacer cuarteles y a hacer guardia a la noche. Sí. O sea que todo ese plus se trasladaba hasta el Liceo Bauzá cuando había Bollo. Yo fui al Liceo 18, que era como la sucursal, ¿no? Sí, usted iba al ¿cómo? Liceo 18, que fue como la sucursal. Que la le llamaban, ¿cómo era? El piloto, ¿no? Sí, piloto, sí, el piloto. Sí. Con el uniforme de rojo. Bordeaux. Sí, ahí en la calle Millán. Claro. Cerca, ahora le queda cerca, está el monumento ahí, ¿no? Sí, sí, claro, el monumento a Paricio Saracen. Ah, Paricio. ¿Qué ha pasado con la educación? ¿Qué pasa con la educación? Una izquierda que se embanderó toda la vida, ¿no? Con el tema de la educación, Bianchi. Yo diría que lo que ha pasado es que ha pasado con la ciudadanía, ¿no? Porque no me estoy sacando responsabilidades de encima ni le estoy sacando responsabilidades al frente, porque ya saben lo que pienso, por eso me fui. Y podemos profundizar. Pero creo que cuando se quebró el modelo en la década del 60 de sustitución de importaciones, o sea, todo lo que veníamos de la Primera Guerra, la Reconstrucción, la Segunda Guerra, la Reconstrucción, la Guerra de Corea, que el Uruguay empezó a tener problemas muy graves económicos como país dependiente, eso se notó en la educación, pero como estábamos tan bien, se notó despacito. Claro. Y después vino la dictadura, que obviamente costó muchos profesores destituidos, más de 4.000. Uh-huh. Y después comenzamos en el 85, se rearmó el Consejo Directivo Central, como se empezó a llamar con la nueva ley de educación, o la ley de emergencia que se aprobó en el 85. Y del 85 al 90... se rearmó el CODICEN de la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí fueron restituidos todos los que habían sido destituidos. El profesor Pibel de Goto hizo realmente una labor muy buena. Se aplicaron criterios muy amplios para el reingreso de personas que además incluso muchas veces nosotros sabíamos que no eran perseguidas políticas, pero nadie decía nada con tal de que se volviera a rearmar, y bueno, se rearmó. Y a partir de los 90 empezaron algunas transformaciones que eran necesarias porque el país vivió una coyuntura determinada de apertura al mundo. Bueno, uh-huh. Todas las leyes que se aprobaron y que se usan hoy, sí. La de deforestación, la de privatización de puertos, la de zonas francas, bueno, todas las que ya sabemos que el frente votó en contra, estuvo en contra, y bueno, yo en ese momento estaba en el frente. Eso trajo un nuevo modelo educativo que empezó a instrumentarlo Gavito. Y después vino las escuelas de tiempo completo, empezar a hablar de áreas y no de asignaturas, profesionalizar más a los docentes, bueno. Y después vino Rama con su impronta, que la verdad que yo, cuando dicen que tenía mal carácter, y bueno, sí, pero yo, una persona muy capaz, no me importa el carácter que tenga, lo que me importa es que sepa y además acepte las opiniones ajenas. Uh-huh. Y ahí el frente, siendo oposición, tanto como sindicato como frente como grupo político, trancó la reforma de Rama. No le dimos la oportunidad, uh-huh. Históricamente lo tendremos que asumir en algún momento, de probar si servía o no servía. Uh-huh. Y en esa caída, las ocupaciones, los trancazos, el inmovilismo, no nos adecuamos al mundo moderno, a lo que tenía, los cambios que teníamos que hacer, que en realidad no le dimos ni siquiera oportunidad de saber el resultado, sí. El frente llega al gobierno en el 2005 y tranca también las transformaciones, porque la contradicción interna del frente, claro, entre los sectores radicales y los sectores moderados, entre los que quieren prenderle una vela al socialismo y los otros que son liberales, uh-huh. En el sentido económico, social, sí, sí. Político, como quieran, yo le saco el neo de adelante porque son liberales, uh-huh. Eso choca en la educación. Un país que no tiene un modelo claro de país, que no se piensa a 30 años en adelante, no puede tener un modelo de educación exitoso. Estamos de acuerdo. Entonces, la educación se dejó en manos, en esa división que se hizo, en esa repartija que se hizo del frente. Los sectores moderados se quedaron con la economía, se quedaron con parte de la salud, o sea, el ministerio, ACE de los radicales, y se quedaron con la seguridad. Y pusieron a gente que no quiere hacer ningún cambio. Y después los sectores moderados se adaptaron, son cómplices, ¿eh? Claro. Son cómplices, ¿eh? Sí, porque sí. Astori es cómplice. Claro. Él sabía que si se quedaba con la economía, con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio de Transporte, sí. El resto lo tenía que abandonar. Claro. Y lo abandonó, porque ahí hay un pacto. Claro. Estamos en consecuencia, ese pacto hace que continuemos en esta inmovilidad total. Uh-huh. Que en educación significa retroceder. Estamos porque la educación en el Uruguay está absolutamente estancada y además ha retrocedido en muchas áreas, sí. Con respecto a nosotros mismos, es más, con respecto al propio gobierno. Si uh-huh. Nosotros usamos cifras del 2005 para acá, sí. Caímos también del 2005 para acá. Diputada, disculpe que la corte. Dígame. ¿Esto es adrede o por inoperancia? Porque yo escuché ya varias veces, una vuelta hace mucho tiempo, más allá de que uno es de Montevideo, andado por todos lados, sí. Y hace unos cuantos años estoy acá en el departamento de La Valleja. Y desde acá a veces, desde la capital, nos subestiman un montón de cosas. Hemos enganchado, antes de que lo dijera para Uruguay, a la senadora Topolansky hablando en el programa de Mitre, de Terenbaum y de Esloto en aquel momento, y la pusimos la nota, a Topolansky diciendo en aquel momento, bueno, es bueno que, primero que había dicho que las Fuerzas Armadas estaba bueno que estuvieran alineadas ideológicamente. Eso la primera vez que lo escuché para Radio Mitre. Y pegado a eso, le dijo que cuanto más los pueblos están educados, más miran con lupa a los políticos. Claro. Dije, bingo, chau. Sí, claro, claro. Y acá es lo que... era lo que el Frente decía de los partidos fundacionales. Claro, tal cual. A ver, ¿no decíamos eso los que votábamos al Frente? Yo lo decía, yo debo reconocer. Por eso sentí como una traición lo que hizo el Frente con la educación. Con la educación y con otras cosas, ¿no? Sí. Pero digo, yo soy un obsesivo de la educación. Fue una traición. Ahora, si es adrede o no... Miren, yo personalmente nunca me gustó juzgar intenciones, porque creo que la formación profesional tiene que llevar a no juzgar intenciones, a ser profesional. Pero yo creo que en este momento, efectivamente, lo que hay es una intención manifiesta de los sectores radicales del Frente... de que no se produzca ninguna modificación en la educación sustancial. Yo no digo que no se hagan algunas cosas, obvio que sí, pero sin resultados, y sobre todo sin resultados para los pobres, que es realmente lo grave, formando elites de ricos, donde ahora los frenteamplistas están encantados porque les encantó el capitalismo, les encantó viajar, les encantaron los autos oficiales, les encantaron las casas en Carrasco, todos. Eso les encantó, todo lo que antes era un demonio ahora pasa a ser el paraíso. Y entonces mandan a sus hijos a la educación privada. Por ejemplo, es una cosa que hay que preguntarse, ¿por qué mandan a sus hijos a la educación privada? Claro, su gran mayoría, ¿no, diputada? Manda a sus hijos a la educación privada. A ver, estando yo en el CODICEN, sus hijos más chicos empezaron la escuela, educación privada, y ahora están en preparatorio sus hijos más chicos, y supongo yo que seguirán por la universidad, no sé. Sí. Entonces, si uno de los integrantes del Consejo de Primaria, y pueden averiguar con otros, pueden averiguar con otros, porque me da lástima personalizar, pero no tengo más remedio. Pero a ver, aquí, los gobernantes, ¿dónde manda a sus hijos Vergara, por ejemplo, el presidente del Banco Central? ¿Van a un liceo público? ¿Van a una escuela pública? No. Entonces, quiere decir que el gobierno sabe que la educación pública no está funcionando bien. ¿La privada es el paraíso? No. Tampoco. Pero por lo menos están más contenidos, por lo menos, qué sé yo, conservan a otro clima institucional, no les pegan a las maestras y a los profesores, no sé, habrá algo otro, no sé. Pero esa es la prueba del 9, que en definitiva el gobierno sabe que la educación está funcionando mal. Entonces, el decir que no, que le estamos cambiando el ADN, no estuvimos escuchando a Vázquez ayer, que con el plan Ceibal, Brechner, que tiene cuentas en Panamá, tiene offshore, y eso no lo inventó Graciela Bianchi. Graciela Bianchi lo está investigando desde hace tiempo, con muchas dificultades. Pero fíjense en ustedes que cuando salta los Panama Papers, y como con los sueldos del Estado, tiene offshore en el exterior, pero además una persona que ocupa un cargo público. Las offshore, aunque sean legales, aunque no sean para lavar dinero, porque yo también estoy estudiando ese tema, estoy en la Comisión de Lavado de Activos. Sí, estamos de acuerdo. Aunque no sea para eso, yo no digo que le esté lavando dinero, pero si yo tengo un offshore en Panamá, es para pagar menos impuestos, incluso aunque las declare acá. Claro. En las declaraciones juradas que hacemos acá. Sí. Entonces, un funcionario público, que además se tomó el plan Ceibal como un coto privado de casa, donde no podemos los parlamentarios pedir ninguna información, porque es una persona pública de derecho privado. No podemos hacer pedido de informes, no podemos hacer absolutamente nada. Tuvo impacto cero en lectura, en ciencia, en matemática, en 10 años ya se tendría que haber notado. Claro. Y sale, está en los carteles con la cara de Brechner. ¿Quién eligió a Brechner? ¿Qué, un acto electivo hubo que yo no me lo perdí? No. ¿Que lo elegimos a Brechner? ¿Es un cargo de confianza? Yo ayer veía los carteles con la imagen de Brechner. Estamos todos con una concepción del Estado exactamente al revés. Sí. Es un funcionario público absolutamente sometido a jerarquía. Ahora, métanse en ustedes con el poder que tiene él, Es imposible penetrar ese sistema. Es imposible saber qué es lo que está pasando. Sí. Yo voy a hacer una intervención hoy en la media hora previa pidiendo, por favor, que alguien me conteste. No sé quién. Sí. Porque no le puedo hacer pedido de informes a la Presidencia de la República, porque por el 118 de la Constitución de la República a la Presidencia no se le puede hacer pedido de informe, uh-huh. y Brezhnev menos, porque es una persona pública de derecho privado. Sí. Sí, sí, entonces, sí. ¿cómo hacemos? Si son 50 aparentemente, porque después me dicen que no, el Chihuic, este Wichek, me dice que las cifras que yo doy de repente son falsas. No, a ver, yo estoy en la Comisión de Presupuesto, no estoy en la Comisión, voy, que no es lo mismo. Uh-huh. Y nos costó muchísimo identificar lo que era el Plan Ceibal, porque era un solo artículo en el capítulo de las subvenciones, con un número largo, no decía Plan Ceibal, y una cifra global. No logré que el director del OPP, el señor Álvaro García, que su soberbia le impide mirar para abajo, uh-huh. Me miraba y yo le pedía que me desagregara la plata que le estábamos dando al Plan Ceibal, y no me contestó, riéndoseme en la cara, acá en el Parlamento, en el año 2015 y 2016. Supongo yo que me hará lo mismo, sí. ahora cuando entre la rendición de cuentas en el 2017. Uh-huh. Ahora, los padres, los abuelos y los parientes, los chiquilines, saben lo que está pasando con las ceibalitas. Saben lo que está pasando con las ceibalitas. Uh-huh. Saben. Pero bueno, el hijo de Vázquez tiene una empresa de informática que, bueno, ahora va a caer con los negocios con Venezuela. Sí. Ahora, sí, también apareció en los Panama Papers. Uh-huh. También tiene offshore. Sí. Acá hubo un caso que muy poco se investigó, que fue en aquel viaje en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando viajaron con aquella cantidad de empresarios. Que fueron a París. No, fueron a dentro de los lugares fueron a Venezuela. Ah, no, es otro viaje. Y hubo uno que cerró y abrochó todo el sistema informático, sí. para el Estado y los bancos de Venezuela, claro. gobierno de Hugo Chávez. Así se vino para acá con todos los contratos firmados. Con el devenir de los días, no creo que haya pasado más de una semana y media, se le cayeron todos los contratos. Y cuando empezó a investigar qué había pasado y aquello y lo otro, se dio cuenta que esos contratos habían vuelto a tomarse por otro lado. Y dentro de esos contratos aparecía el hijo de Tabaré Vázquez. Obvio. Recordemos que vivía en la Costa de Oro y el cuerpo de esta persona apareció allá, por supuesto, en Punta del Este. El contador que apareció muerto. ¿Se acuerda? Pero ¿cómo no me voy a acordar? Están las carpetas de las investigaciones. Lo que pasa que en el Uruguay tenemos muchas dificultades para investigar, porque lo que no tenemos, que tiene por ejemplo la Argentina, y tiene Brasil, es una prensa poderosa económicamente y que esté dispuesta a ayudar a investigar. Uh-huh. Entonces nosotros, los legisladores, no tenemos equipos de investigación, nos cuesta terriblemente investigar, chocamos siempre con las dificultades, incluso a veces hay empresarios que quieren darnos información, pero no podemos usar sus nombres. Claro. Es decir, es muy complicado. En consecuencia, yo pienso que ya se empezó a tirar de la piolita. Si esto es como una madeja que uno empieza a tirar de la piola y empezamos a decir cosas que la que ustedes están oyendo ahora lo está diciendo desde hace muchos años. Claro. Muchos años. Y a mí no me escuchaban y me siguen sin escuchar. Es más, jamás me contestan. Sí, sí, porque sí. saben que uno, ahora con los negocios, ¿por qué estamos atados a Venezuela? Claro. ¿Por qué ahora no somos capaces de tener una actitud? Porque la información que viene de Venezuela, que viene de la oposición venezolana y que la estamos teniendo los parlamentarios de la oposición del Uruguay, son informaciones realmente importantísimas. Uh-huh. ¿Entienden? Yo sí. lo que quisiera tener es un grupo Clarín acá, para hablar claro, que ponga 100 millones de dólares para decir, bueno, investiguen. Claro. Investiguen. Claro. Porque, a ver, ¿cómo saltó todo? Sí, sí. En Argentina, sí, sí. por el periodismo de investigación, pero se necesita mucha plata. Que repercutió también para estos lados. Por ¿no? supuesto, cuando sigo todo el tema, yo tengo contactos con Graciela Ocaña, sí, con sí, Lilita sí, sí. Carrió, no se imaginan las cosas que están en los expedientes de Bianchi. Allá en la Argentina y los que tenemos ya acá con la ruta del dinero acá. Bianchi, hay mucho para hablar. Bueno, porque usted me llama cuando tampoco, no, al contrario, me encanta este. Pero digo, tengo 83.000 millones de preguntas para hacerle. Bueno. Pero quiero ir ordenando un poco para que la gente vaya tomando conciencia. Es el dueño del programa. Porque usted no nació dentro del Partido Nacional. No. Por eso quise contar un poco toda la historia. No. Cuando yo le digo a la audiencia y a los propios Frente Amplistas que están acá, la cantidad de desencantados que andan en la por vuelta. Por favor, y yo que porque soy pública. Alfredo García, director, favor, amigo. Director del semanario Voces, no son blancos, no son colorados, no, son frentistas. Sí, Oñar Sartú, o Inir por Sartú, favor, con quien favor. Hemos conversado Sartú también. Es uno de los grandes pensadores que tenemos en este momento. Bueno, es gente toda de la izquierda. Sí, sí. Bien, acá viene la pregunta. Todo ese tiempo del que empezamos hablando con usted, Graciela, y hoy, ¿por dónde va esto? ¿Qué, en ese, capaz que en un sillón, mirando hacia la ventana, o manejando, o sentada en la playa, no sé, en ese momento de tranquilidad, ¿le pasa todo esto por la cabeza, lo que era, lo que peleó, lo que luchó, y dónde estamos? Por supuesto. Pasa con mucho dolor. Yo pasé por todas las etapas. Ya se me fue el resentimiento, la bronca, porque al principio uno pasa por todo, ¿no? No, ya se me fue todo eso porque pude canalizar las inquietudes, pero es sumamente doloroso. Porque es como una especie de divorcio, ¿verdad? Cuando uno tiene una pareja mucho tiempo y uno va descubriendo que hay cosas que no se están haciendo como corresponde o no va bien. Bueno, uh-huh. A ver, yo no me divorcié de mis ideas. Claro. Esa es la cosa que la gente tiene que entender, porque hay una cosa que tenemos que clarificar, que el Frente colaboró y yo fui parte de ese error, de que los buenos están de un lado y los malos del otro. Ajá. No, hay gente bien y gente que no es bien en todos los sectores. Lo que hay que buscar es el proyecto. Es decir, yo cuando me plantearon la posibilidad, muchos partidos, de incorporarme, ninguno me sedujo, porque realmente dije, no, déjenme en mi casa, trabajando en educación. Pero a mí me sedujo el proyecto de Luis, porque trabaja con equipo, porque él es muy abierto, porque es joven, porque no tiene disciplina partidaria, porque nos deja trabajar con libertad. Y bueno, y en el grupo Todos, por ejemplo, hay wilsonistas, hay herreristas, hay Frente Amplistas como yo, que nos fuimos. Uh-huh. Robert Parrado, el especialista en seguridad, que todos lo requerimos cuando hay algún problema, él tiene la misma historia que yo desde el punto de vista de... Él siendo policía, votó verde. Uh-huh. En el momento del plebiscito, y se fue espantado también. Uh-huh. En consecuencia, sí, claro, a mí de lo que yo más me acuerdo es de mis amigos que murieron, como Nidia Sabalzadaray, que se clandestinamente estaba en mi casa cuando fue detenida, la detuvieron en la calle, pero ya se avergaba en mi casa. Me acuerdo de mis amigos torturados, de mis amigos que se fueron al exilio, de la gente que no fueran amigos porque no los llegué ni a conocer, pero que fueron masacrados por la dictadura, los que nos quedamos acá y no caímos, pero la verdad que había que vivir en dictadura acá, claro, ¿no? Pero, a y ver... esa gente me acuerdo yo. Digo, ¿cómo tienen cara... A estos ver, que están encaramados en el poder, Bianchi, para no acordarse de esos compañeros? Bianchi, hay dos frentes amplios, por ejemplo, uno que fue con el que nació y se me viene a la memoria Crotogini, Villar, y estos que estaban en segunda línea, que lo que menos querían era esto, porque digo, a ver, hubo gente, yo lo digo así, suena muy duro, pero hubo gente que mató, torturó, robó. Y fueron gobierno. Ahora, la pregunta era, ¿era para esto? ¿Tienen ideología verdaderamente o era esto nada más? Estar y perpetuarse en el poder y hacer un club de amigos, porque todavía no entré en el camino de una nota que apareció ayer en donde usted reclama $2.200.000. ¿Dónde o qué hace el Mides? $2.200 millones. $2.200 millones. Que son $289 millones por año. Si el Mides tiene $289 millones por año, no puede pagar los sueldos. ¿Está? Uh-huh. No puede pagar los sueldos. Sí, sí. ¿Está? O sea que yo estoy con mis técnicos contestándole porque yo las cifras no las invento. Sí, la traje a la ministra el miércoles pasado acá a la comisión. Con todo su séquito, la subsecretaria, la directora del Instituto de la Mujer, todas mujeres, sí. Cosa que a mí me parece que está mal, porque el Mides no puede ser manejado solo por mujeres, me parece que tiene que haber distintas visiones. Claro. Además, mujeres sesgadas, con el tema del género y que toda la culpa la tienen los hombres que son machistas y que son patriarcales y que todo eso tuve que escuchar. Bueno, después que escuché todo eso dije, bueno, a ver, ¿cuántos refugios hay para las mujeres que tienen que irse de la casa con sus hijos porque tienen maridos o parejas golpeadoras? Cero. Bien, una casa de acogida, de primera acogida, quiere decir que para unos días te banco, dicho de otra manera. Una, en Montevideo con 32 plazas. Después de 12 años de plata y plata y plata y plata y plata y plata que le metimos al MIRES, de contratación de organizaciones no gubernamentales, amigas, que no logramos hace un año y medio que nos contesten ni a Martín Lema ni a mí, ahora la vamos a citar a la Comisión de Población y Desarrollo también. Observados los contratos por el Tribunal de Cuentas, miles de observaciones del Tribunal de Cuentas. Ahora, Bianchi, ¿usted no cree que esa es la estrategia de este gobierno que se jactó de izquierda, de un montón de cosas, de ayudar y hacer la parte? ¿Usted no cree que esta es la estrategia? Estamos ampliando cada vez más, engordando cada vez más el Estado. Pero quienes estamos metiendo dentro del Estado es el Club de Amigos, por que supuesto. En definitiva son los que dan el soporte, ¿verdad? 3.000 designados, como dice Gonzalo Mujica. Claro. Ahora, ¿esta era la estrategia de gobierno? ¿A esto era a lo que apuntaban con el devenir del tiempo? Yo pienso que había mucha gente que sí. Sí. Yo pienso que sí. Y los que llegaron pensando otra cosa, reitero lo que dije hace un rato, les encantó el capitalismo. Porque yo, compañeros, que lo digo muchas veces en cámara, yo a vos te conozco de jovencito y de pobre. Claro. A ver, Murro era dirigente de la madera. Y ahora uno lo escucha y parece que fuera un doctor de Harvard. Pero escúchame, con todo respeto. A ver, estamos todos locos. Lilian Kechichian, que como ministro le va bien, que más o menos el turismo, gracias a Macri, repuntó porque el 63% de los turistas, yo estuve el otro día en la charla de ADM, que está, ella estuvo, ella misma reconoció y dio la cifra, 63% de los turistas que recibimos en Argentina. En Argentina. ¿No? Bueno, fenómeno. Y sí, era una compañera que vivía apenas ahí en el Parque Posadas, como podía. Y ahora son todos potentados. Entonces, ¿usted digo, se acuerda de está alguien? Mal? No, no está mal. Lo que está mal es que se hayan encaramado en el Estado para llegar a eso. Sí. ¿Usted se acuerda, ahora que habló de Kechichian, usted se acuerda cuando ahí al costado del edificio del Solís, que todavía estaba el diario La Mañana, ¿usted se acuerda que ahí estaba, que era Hoteles y Casinos? Sí. ¿Usted se acuerda quién dirigía eso, que fue sacado en el primer gobierno departamental de Tabaré Vázquez por hacer calecita de cheques, que hoy por hoy volvió a la palestra Partido Comunista? No me acuerdo. ¿Le suena Liberov? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. No me acordaba que era él. ¿Era Liberov? No me acordaba que era él. Y está con Kechichian. Olvidando por mecanismo de defensa. Sí, no, yo tengo buena memoria. Yo hay cosas que no me olvido. Por eso digo, miren, corruptos va a haber siempre. El problema, que la diferencia con el Frente Amplio, yo viví todas las administraciones, y yo nunca vi que la corrupción se haya comido la matriz del Estado. O sea, que se haya comido al Estado. Una cosa es que haya corruptos aislados. Sí. Y otra cosa es que la corrupción haya comido al Estado, se haya apoderado del Estado. ¿Usted cree que si acá hablamos nos puede pasar o descubrir igual que en la Argentina si un día deja el gobierno al Frente Amplio? Ah, bueno, miren que la ruta del dinero está. Hay personajes que están indagados en la Argentina y que para salir de la Argentina tienen que pedir permiso, ¿eh? Que conmigo se enojó cuando yo vino Graciela Ocaña y dije quién estaba investigado y todo, y quiénes estaban en la ruta del dinero acá y quiénes lavaron plata y sacaron un comunicado diciendo que la diputada nacionalista dijo tal cosa. Está declarando como indagado en Buenos Aires, ¿eh? Y para entrar y salir de la Argentina tiene que pedir permiso el contador Damiani. Ahora, faltan acá más juzgados de crimen organizado, obvio, dos solos no alcanzan. ¿Saben cuánto es el tarjetero de los jueces? Hasta el año pasado, no sé, ahora se le deben haber aumentado. Tienen teléfono tarjetero los jueces de crimen organizado y les cargaban el año pasado 200 pesos. 200 pesos. Sí. Ahora, cuando vino el presupuesto en el año 2015, es la primera vez en la historia del Uruguay que no vino el inciso Poder Judicial. O sea, no les vinieron no solamente un peso, sino que no vino ni siquiera la carpeta, que es lo que uno llama inciso, ¿no? Claro. Vino inciso del Tribunal de Cuentas, que no le dieron un peso, vino inciso de la Corte Electoral, que no le dieron un peso, pero no vino ni siquiera el inciso de la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Corte de Justicia la están aislando por inanición. Le están cortando los recursos económicos brutalmente. Entonces, pues uno se enoja con la justicia, lógico, es cierto. Nosotros quisiéramos que fueran más rápidos, pero dos, si yo les digo qué casos tienen cada uno de los dos jueces de crimen organizado, se mueren. Uh-huh. Se mueren. Y han investigado y han hecho todo lo posible. No se olvide además que en el Uruguay no hay policía judicial. Investigan con la policía dirigida por Bonomi. Uh-huh. Ellos son los que investigan para los jueces. Sí. Ni los jueces ni los fiscales investigan acá en el Uruguay, ¿eh? Sí. Investiga la policía. Graciela, voy en un salpicón casi en el final. ¿Qué le ha dejado, qué le parece que ha pasado con este libro de María Urruzola? Es la primera vez, es decir, los que vivimos la historia y no vivimos en una cápsula, sabíamos que eso pasaba. Y hay un libro de Fito Garcés del año 2006, sí, sí, que ya se decían las cosas. Yo recuerdo, ¿se acuerdan lo del filtro? Yo como una mujer principista fui al filtro, porque si bien obvio que no estaba de acuerdo con los etarras, porque de ninguna manera estuve de acuerdo con los terroristas de ningún país del mundo, el Uruguay tampoco. Bueno, el derecho de asilo, cuando yo me acerqué un día al hospital filtro con mi esposo, que siempre estamos juntos desde íbamos al liceo, los dos nos miramos y dijimos, vámonos de acá porque esto está en manos de la guerrilla. Y después lo que hubo fue una sonada, bien, porque estaban organizados como lo que eran, una banda de guerrilleros. Uh-huh. Ahora, que hayan robado más o menos, a mí no me llama la atención. Y el Fito Garcés ya en el 2006 estaba hablando de esto. Ahora, ¿qué le suena cuando después de esto aparece... nada menos que Agassi, con eso de, bueno, este libro fue publicado en los talleres del diario El País, sí, cuando tuvimos que llamar... Son infantiles, están las investigaciones de Leitch también, uh-huh, que también era frente amplista y voló de toda la mugre. ¿Él cuánto hace que Leitch está escribiendo sobre esto? Sí. Lo que pasa es que ahora está cayendo las noticias en un momento político donde la gente está muy enojada, claro, y lo que antes no escuchó, porque fíjense ustedes que lo de Leitch y lo de Fito Garcés, claro, fue en el gobierno, en el primer gobierno de Vázquez, sí, y sí, sin sí, embargo Mujica después lo votamos, sí, sí. ¿Va? Sí, sí. Así que las barbas en remojo es poco. Ahora, tengan cuidado, porque lo que tiene Bonomi es una guardia nacional, es una guardia pretoriana propia, ¿no? Sí. Así que vamos a tener que estar preparados para democráticamente desarticular todo ese, sí, estado represivo. Bianchi, conversando con usted uno se va dando cuenta de que usted tiene su impronta, ¿verdad? Y seguramente si mañana dentro del grupo de la calle Pou usted no encontrara lo que verdaderamente usted me cree voy. Que tiene que encontrar, me no me queda dudas. Me después de esta charla ya más mano yo a mano. No, me casé una sola vez en mi vida. Me voy dando cuenta. La pregunta es, ¿cómo se encanta a la gente? Porque a veces a uno le parece que por decantación algunos políticos dicen, no haga mucha ola, dejalos que se están haciendo pelotas, dejalos. Y me parece como que la gente necesita escuchar algo, proyectos de país. Eso que usted hablaba hoy cuando se hablaba de un país de 20, 30 años, porque también lo planteamos acá. Antiguamente el Uruguay se pensaba para 20, 30 años. Basta con mirar las instituciones españolas en el Uruguay. Basta con mirar acá el parque de vacaciones de UTE, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Habría que hacerle algunas cosas, ayornarlo, pero ahí está. Digo, ¿no? O sea, se pensaba en un país para 20, 30 totalmente años. Ahora, como fuerza de oposición, ¿verdad? Se trabaja en eso, se da esa señal. Por supuesto, si no, yo no me quedaría quieta. No nos quedamos quietos. Pero no llegó el momento de plantearlo. Bueno, pero se está planteando. Lo que pasa es que la gente lo que no puede caer, por favor, yo siempre a la ciudadanía le pido eso. La dueña del poder es la ciudadanía. O sea, no es votar cada 5 años y después hablar de los políticos como si les fuéramos ajenos a la ciudadanía. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar siendo controlados en forma permanente. Nosotros somos apoderados de la ciudadanía. nos nombran como mandatarios. En consecuencia, no se tienen que ir para la casa y conformarse y después tirarnos piedras desde la casa. ¡No! Tienen, no piedras, pero discutan con nosotros, exíjannos. Nosotros tenemos un instituto de estudios sociales que funcionan permanentemente los equipos. Luis ha hecho propuestas, todos los primeros de marzo hace propuestas puntuales para el año. Nosotros en educación, más de lo que hemos hecho ya a esta altura, yo no me voy a resignar, pero estoy convencida, además, que creo que es lo que la gente tiene que razonar, que hay cosas que mientras el Frente sea gobierno no van a cambiar, entre otras cosas la educación. O sea, por esa contradicción interna del Frente Amplio. Ahora, esa autonomía que tiene la educación, no, permite, permite que el político se suba a una tarima a decir, vamos a arreglar la educación, sí, sabiendo... Permite porque es autonomía, pero no es autarquía. En primer lugar, si las cosas se hicieran bien, los miembros del Consejo Directivo Central son a propuesta del Poder Ejecutivo con la veña del Senado. ¿Verdad? Y después los consejos los tendría que nombrar el CODICEN. Lo que pasa es que si uno tiene una ministra que no sirve para nada, pero cada tanto sale, antes de ayer otra vez salió y dijo, a los consejeros de la educación los respalda Vázquez. No, momento, no es el presidente de la República. El presidente de la República lo puede respaldar a ella. Entonces, autonomía no hay autonomía, pero de cualquier manera... Si funcionara la Constitución como corresponde, igual el Ministerio tiene por ley la obligación de coordinar el sistema educativo. Y el CODICEN tiene representación la ciudadanía porque es convenio del Senado. Lógico, la oposición no tenemos representante. Pero hay un consejero electo que lo eligieron los independientes del Frente, perdón, de la oposición, Frente Amplistas, Blancos, Colorados, que es el doctor Robert Silva. Pero representantes como tuvimos los 5 años pasados no tenemos. Ustedes no se imaginan, no nos contestan los pedidos de informe, no logramos tener información. Es así, están blindados. ¿Qué le parece esto que ha planteado, y termino ya, el presidente de la República con esto de que los funcionarios, la ley que no permite que el funcionario pueda dar información, cuando en el primer gobierno de Tabaré Vázquez justamente hablaba de transparencia? Pero esta gente son yo a Tabaré lo definí siempre y desde el 2010 lo digo públicamente, es un monarca electo. Él se cree que es un monarca. Luis XIV, como tiene, se rodea de cortesanos, porque opóngase a algo que dice Vázquez. Yo estuve 5 años en el gobierno de Vázquez. Yo digan que yo estaba lejos de Vázquez, pero veía el miedo que le tenían la gente que estaba más cerca. Miedo. Y ahora forman parte de una corte que les adicta. Es un disparate. ¿Cómo van a poner por decreto que la función pública es secreta? Porque además encima son incapaces. Porque ese tipo de órdenes que está mal y que yo por obediencia de vida no la tengo que cumplir, porque una orden ilegal no la tengo que cumplir, con los costos que eso significa, ¿no? Pero ponerla por escrito, decir que no se puede... No, es demasiado. Ahora... El que se queda en los cargos está dispuesto a soportar todo este tipo de cosas. Y bueno, después se tendrán que hacer responsables frente a los votantes Frente Amplistas, a la mitad de la población que ya no votó al Frente, y la ciudadanía que tiene que estar permanentemente preocupada por la democracia, porque la verdad que lo que más importa es salvar la República y salvar la democracia. Sí, sí. Graciela, ¿cuál es su impresión sobre el tema de la bancarización? Cortito. Es horrible para los bancos, es para los bancos, no es de un país real. No es un país real porque no conocen el interior, no conocen la realidad de las personas mayores que no pueden manejar un caje. Sí. Pero además, en todo caso, tendría que ser voluntaria, no obligatoria. Claro. Sí. Voluntaria, no obligatoria, que es la propuesta de Luis. Luis presentó un proyecto de ley. Nosotros decimos... Voluntaria y no obligatoria. Nosotros decimos, y desde hace tiempo, cuando se planteó el tema solapado, es decir, que era por los robos en las estaciones de servicio, ya sabíamos por dónde venía. Nosotros dijimos que en un país democrático nadie me puede decir cómo debo comprar las cosas. ¿Verdad? Claro. Si hablamos de un país democrático. Claro. ¿Verdad? Última encuesta que apareció de la gente de Factum, que analiza los datos relevados en el primer trimestre de 2017, indica que los políticos con mejor puntuación para el índice Factum son 69% Pablo Mieres, 65 para Daniel Martínez. Que no es lo mismo voluntad de voto, ¿no? No. 64 para Verónica Alonso, 57 para Novik, 57 empatando con Novik para Luis Lacalle, 56 Larrañaga, 49 Moreira, 48 Mujica, 41 Bordaberry. Hoy tuvimos justo un edil del Partido Colorado muy temprano y le decíamos 41. ¿Cómo la va a remar? ¿Cómo la tiene que remar? Yo la verdad que las encuestas las respeto. Nosotros permanentemente se hacen consultas de opinión, que muchas de ellas ni siquiera se dan a conocer. Es un insumo, pero yo no muero abrazada a las encuestas. Fíjense en ustedes que en Gran Bretaña, que yo le tengo mucho respeto por lo que es en el Estado de Derecho, ¿no? Sí, y cerraron hasta Gran Bretaña las encuestas, yo qué sé. Bien. No sé, depende cómo esté planteada la pregunta. Pablo Mieres en este momento es una persona respetable, sí, claro que sí, pero ¿qué significa ese 69% cuando es un partido que no tiene más del 3%? No sé, yo la verdad que las leo y lo respeto mucho a Pablo. Y lo aprecio mucho, ¿eh? Claro. Y bueno, hay que tomarlo con ese... ¿Cómo ese ve lo de Verónica Alonso? Me insumo y nada más. ¿Cómo vi lo de Verónica Alonso? Y termino. Dentro del Partido Nacional, buscando potenciarse para, en cierto aspecto, ir a competir en una interna. Yo la verdad que no emito opinión ni de los otros partidos, menos de los candidatos o de los compañeros de mi propio Partido Nacional en este momento, porque yo no soy blanca, pero soy del Partido Nacional. Siempre fui sarabista, más yo me recibí con una monografía de Aparicio Saravia como profesora de historia, estando en el frente. Lo que yo, en el año 75, lo que yo digo es que está bien competir. Ahora, hay un límite de la competencia. Para mí la prioridad es sacar al Frente Amplio del gobierno, porque hay que sacar este gobierno populista y volver a gobiernos democráticos, bien democráticos. En consecuencia, si la competencia sirve a mi objetivo fundamental, que es sacar democráticamente al frente del gobierno y desarmar este aparato brutal de corrupción y de represión, no me sirve la competencia. Si sirve para eso, bien, yo no voy a competir, ustedes me verán a mí que jamás voy a aparecer pretendiendo absolutamente nada. Yo cuestiono lo que lo hace, me parece perfecto. Con ese límite que acabo de decir. Perfecto. Con ese límite que acabo de decir. Perfecto. La prioridad no es la situación personal de ninguno de nosotros, ni de llegar a determinados cargos, que ojo, yo pienso que se quiere llegar con la mejor intención. Pero digo, para mí la prioridad es lo que sirve para sacar al Frente Amplio del gobierno democráticamente. Graciela Bianchi, le agradezco enormemente. No, a las órdenes. El haber recibido nuestra llamada en la mañana de hoy. Le mando un abrazo, gracias, muchas gracias. Después le voy a pasar por interno porque esto lo subimos a un blog. Bien, así perfecto. Que si quiere volver a escucharla. Con mucho gusto. A mí me gusta volverme a escuchar porque uno tiene que analizar. Está perfecto. ¿Ah? Le mando un beso, gracias, que pase bien. Gracias. Buenos días. La diputada Graciela Bianchi.